Nuestra intención es que el gobierno cumpla con los acuerdos de paz, que supone acabar con los paramilitares, y el gobierno lo que dice es que ya no hay paramilitares, entonces ya no tiene por qué acabar con ellos. Está tratando los casos de asesinatos uno por uno, como si estuvieran desligados unos de otros, cuando hay gente que volantea en la calle que tienen lista de condenados a muerte. Entonces, creo que hay que defender la paz en Colombia. Creo que los acuerdos son importantes, pero creo que es la única manera de defenderlos es implementarlos. Nosotros hemos preferido salir de Colombia y recorrer Latinoamérica y denunciar esto a nivel internacional. El fiscal allá está pidiendo que identifiquemos a los dos muchachos que fueron a disparar, pero esto no es obra de dos muchachos que fueron a disparar. Esto es una cosa mucho más compleja.